Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este jueves 27 de agosto, en el que ya son 10.000 los abonados que tiene en estos momentos el Elche Club de Fútbol. Es una buena cifra para un equipo de segunda división, pero lógicamente todavía muy corta para un equipo que hace unos meses llegó a tener 25.000. Bien, es cierto que en primera división, pero es una muy buena noticia. Está claro que muchos aficionados que van volviendo de vacaciones y que, bueno, pues están pendientes del Elche Club de Fútbol el próximo domingo de su estreno ante el Bilbao Athletic, se van a sacar el abono y vamos a ver si podemos llegar a los 11.000 antes de ese partido. Luego seguirán varias semanas más abierto el plazo de venta de abonos. En estos momentos 10.000, hay que seguir así, solo con una masa social fuerte, potente, en estos momentos de regeneración del club, resurgiendo de las cenizas como el ave fénix, solo con una masa social fuerte podemos aspirar a un club fuerte, saneado y que, bueno, pues salga de nuevo empujando hacia la primera división. Para ello hay que pasar por este año de transición, calvario, llámenlo como quieran, pero lo cierto es que es importantísimo el hecho de que sean muchos los aficionados, muchos los abonados que arropen al equipo cada partido en el Martínez Valero en sus partidos de liga. Os saludamos desde Teleelche en Radio Marca, como siempre a través del 101.4 de Teleelche en la TDT y por supuesto de nuestro portal multimedia teleelche.es. ¡Arrancamos! Hoy ha sido presentado el undécimo fichaje del Elche Club de Fútbol. Nikos Vergos, el jugador heleno, ya debutó en Ponferrada y aspira a ser titular este domingo. El internacional heleno en categorías inferiores y cedido por el Olympiacos ha dicho que quería jugar en España y que el Elche le brindó esa oportunidad. No es un paso atrás, teniendo en cuenta que su equipo juega la Champions, pero que él allí va a tener muy pocas oportunidades. Ha reconocido que es joven y que quiere jugar para crecer. El Elche se pone duro con la Real Sociedad. Esta mañana ha enviado un burofax pidiendo al club donostiarra, pidiéndole que se defina en la cesión de un jugador al club blanquiverde. Es más, han exigido la vuelta de Jonatas y finalmente ambos clubes no se ponen de acuerdo con el cedido. La gestora que ahora mismo dirige el club pagó ayer la nómina de julio a los empleados del Elche y pondrá al día la próxima semana a los de la fundación, a los que se les debe entre 4 y 6 meses a través de una donación. Bueno, pues poco a poco el club va encontrando la normalidad. Sin duda, la entrada en el concurso de acreedores, en el proceso concursal, ha sido sin duda importante porque, bueno, pues ha significado el que pues muchos de los acuerdos, en este caso muchos de los pagos que tenía por delante, pues hayan quedado no cancelados, pero sí aparcados hasta que el proceso concursal y el administrador concursal lo pongan en marcha una vez conozcan pues todos los las deudas a través de la presentación de facturas por parte de los acreedores. Y desde luego está siendo importantísimo porque ha supuesto también este proceso concursal el que el Elche pueda presentar las fichas, el que pueda tener más de 18 hasta 25, en definitiva el que la Liga pues haya visto que no era broma lo de que el club, si se quedaba fuera de Primera División, iba a entrar en una etapa muy negra. El tema es que la cruzada de la Liga, y en este caso sobre todo porque ha aparecido un tema personal de su presidente, Javier Tebas contra el Elche y sobre todo en los últimos tiempos contra Juan Anguís, pues ha desembocado con un Elche en segunda división. Y ahora se han dado cuenta de que si no abren la mano, si no son permisibles, el club se ahoga. Por eso digo que el concurso antes tenía que haber llegado, pero dicen que más vale tarde que nunca. De todas formas, tiene todavía esta junta mucho que hacer, pero es cierto que de momento lo que están haciendo, hay que reconocérselo, es de chapó. Están dándole normalidad a todos los asuntos, están consiguiendo que se haya hecho en tiempo récord una plantilla, que por cierto está todavía por terminar y por cerrar. Están pudiendo pagar a empleados. Hoy nos decía Juan Serrano que el Elche como tal no puede, al entrar en concurso de acreedores, pagar a los empleados de la fundación, porque los empleados de la fundación son de la fundación, y la fundación, no olvidemos que es un organismo independiente al Elche, pero no lo ha sido. Este ha sido el grave error de la época de la directiva de Sepulcre, el que la fundación estuviera representada pues por los mismos miembros del Consejo de Administración. Algo que va a cambiar, que debe cambiar, y hay que exigir que cambie para que la fundación vele por los intereses del Elche y no sean las mismas personas las que gobiernen una y otra sociedad. Pero a la vez que decía Serrano eso, de que la ley concursal impide que el club destine ahora mismo dinero para pagar a otra sociedad, y en este caso la fundación es un órgano independiente, hay fórmulas, y a ellos evidentemente les parece francamente mal, que los empleados llevasen o lleven en algunos casos 6 meses y en otros 4 meses sin cobrar, técnicos del fútbol base, etcétera. Por tanto, nos ha dicho Serrano que en 3 o 4 días, martes o miércoles, quieren ya pagar y llegar a acuerdos con todos estos empleados no parezcan los patitos feos del Elche, porque unos empleados que trabajan en Elche sí ya han cobrado julio, es decir, ya están al día prácticamente, solo les quedaría agosto, que aún no ha cumplido, y los otros, porque trabajando también teóricamente en el Elche, a través de la fundación, se les debe mucho más. Bueno, pues esto no es culpa de estos empresarios, esto es culpa de los que no pagaron en su día Sepulcre y luego Anguís. Bueno, pues dicho esto, insisto, adquiriendo esa normalidad, también todo está encaminado a la Junta Extraordinaria de Accionistas que el próximo 18 de septiembre va a tener lugar en el Martínez Valero, a las 5:30 de la tarde. Ahí se decide también qué personas van a dirigir los destinos del club, cuál va a ser el nuevo Consejo de Administración. Ya dijo uno de los miembros de la gestora, que si se presenta una sola candidatura fuerte, mejor, pero que si se presentan varias, pues nada, a elegirlas. En ese sentido, ya hay movimientos de distintos empresarios y de distintas personas de la ciudad que están juntándose, se están reuniendo y están intentando conseguir el apoyo de grandes accionistas para formar esa candidatura, para formar ese consejo de administración. Veremos a ver si al final se presenta una, dos o tres candidaturas y se elegirá por apoyos, en este caso el que más apoyos consiga, el que tenga más porcentaje accionarial, será al final el que se forme como consejo de administración. Esto, como digo, será el 18 de septiembre. ¿Del actual grupo de empresarios que forman esta gestora se van a presentar? Yo supongo que sí, aunque algunos no, otros sí, de los que están en estos momentos. Pero una cosa hay que decir, y lo hemos dicho ya muchas veces, si estamos hablando de una regeneración, por ética, por moralidad, en la próxima gestora, perdón, en el próximo Consejo de Administración, no debe haber ninguna persona, sea válida o no, no estamos hablando de capacidad o de validez, insisto, por ética y por moralidad, ninguna persona que formase parte de ninguno de los dos consejos, ni del de Sepulcre ni del de Anguix. En la actualidad, en esta gestora y en el anterior Consejo de Administración de Juan Anguix, quedaban 2 personas, Paco Sánchez y Jaime Oliver. Ninguno de los dos debe estar en ese nuevo Consejo de Administración. insisto, pueden ser más capaces o menos, no lo sé en sus trabajos. Pero, insisto, por ética, estuvieron formando parte de ambos consejos, sobre todo del anterior, del de Sepulcre, porque en el otro, Anguís no les dejaba tomar parte en ninguna decisión. Y veremos al final, bueno, pues cuál es el nuevo consejo de administración. Ha habido regeneración absoluta en dirección deportiva, en el cuerpo técnico, en plantilla. De momento con los empresarios es una solución de emergencia y gracias a Dios que acudieron a la llamada del alcalde y de la concejal de deportes. Ahora están, creo que con buen criterio, en unas cosas mejor y en otras peor. Pero hay que tener en cuenta que se han encontrado con un auténtico camino de espinas. Y no es fácil todo lo que están, pues en estos momentos, teniendo que sortear todos los obstáculos. Y todos son económicos. Insisto que la ley concursal ha sido un poco como la lotería, la que les ha evitado un trasiego de problemas enormes. Y el que ha posibilitado el que el club tenga normalidad a nivel deportivo. Vamos a ver si ahora que parece que el destino podría empezar a verse con algo más de luz, no se tuerce a partir del 18 de septiembre. No tiene por qué. No tiene por qué. Sobre todo porque, aunque somos humanos y erramos y tropezamos más de una vez en la misma piedra, tenemos tan reciente el drama que hemos vivido, que se debería de tener muy presente en los próximos meses y años. La suerte también con la que va a contar el club y el nuevo consejo de administración es que durante unos años un administrador concursal va a ser el que vele por la seguridad de la economía blanquiverde. Y hasta un vale de gasolina de 20 euros hay que aprobarlo por el administrador concursal. O sea que lo que no se pueda gastar no se va a gastar. Y ese rigor económico es el que se va a llevar y eso es lo que va a garantizar la viabilidad del club. Vamos a entrar ya con protagonistas. A nivel deportivo todavía no hay luz verde en ninguno de los tres o cuatro fichajes que se quieren realizar. Un delantero, dos centrocampistas, uno de banda derecha y si llega el presupuesto un central. No van a esperar hasta el último momento, decía Juan Serrano, sino que lo que están es, bueno, pues intentando firmar, no es que estén esperando hasta el último momento, lo que quieren es acertar. Y como hasta el último momento se esperan todos los clubes, ese es el problema. Uno de los nombres que apuntábamos ayer es el de Juan Muñoz, la perla, una de las perlas del conjunto sevillista, también joven, también 19 años. Este jugador, lo que pasa es que desde hace varios meses tiene, digamos que muchas novias. Pero con la llegada, y el Sevilla tiene un año más de contrato, le quiere renovar para cederlo, porque en principio daba la sensación de que podía quedarse con Unai Emery, pero la llegada de Fernando Llorente, presumiblemente al Sevilla, le va a abrir las puertas de salida. Lo que pasa es que hay equipos que ya tenían tomada la delantera al Elche, como es el Lugo, sobre todo con Luis Milla, el técnico lucense, que podrían adelantarse. Ahora mismo, insisto, Juan Muñoz es uno de los que gusta, tiene 19 años, nació en Utrera, es un delantero centro que comenzó a jugar en el filial, donde jugó 27 partidos el año pasado y marcó 10 goles. Debutó con el Sevilla en Copa del Rey el año pasado, el 3 de diciembre, contra el Sabadell, y en febrero de este año contra el Getafe ya en Liga. Dicen los que lo conocen que de cada dos balones uno te lo mete para adentro. Es joven, con mucho talento, pero insisto, no es fácil. Insisto, no sé si a estas horas ya, igual algún club de los que le pretende, muchos de segunda y alguno de primera, podría haber dado ya el ok a su fichaje. Lo que pasa es que, bueno, pues en el Elche es cierto que, hombre, con todos mis respetos al Lugo, por historia, por historial y por historia reciente, el Elche ahora mismo yo creo que tiene cierta ventaja, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que también es cierto que si lo que busca el Elche no es una apuesta de futuro, porque para eso ya está Nikos Bergos, que hoy ha sido presentado, o Héctor del Atlético de Madrid, y busca a alguien ya hecho, desde luego Juan Muñoz no responde a las expectativas. Y desde luego el club debería buscar ese 9 ya hecho que te pueda garantizar, entre comillas, pues una cifra de goles interesante en segunda división. E interesante estamos hablando más de 10, al menos. Y no es fácil encontrar ese tipo de jugadores. Bueno, lo de Cristaldo, el argentino, todavía no se ha podido cerrar. El club no lo ha hecho oficial. Se han descartado ya nombres como el de Xumetra. Ya lo decíamos, que es muy caro y no se puede pues poner todo el dinero en una misma cesta, todos los huevos en una misma cesta. Lo de Cristian Gómez, el centrocampista del Español, es otra de las opciones que está intentando apurar Ramón Planes, el director deportivo. En fin, muchas opciones y cada vez menos horas para poder cerrar esa plantilla. Y una de esas opciones es la de un jugador de la Real Sociedad. David Concha, desde el principio, es un futbolista que jugaba en el Racing de Santander, que ahora es jugador de la Real Sociedad, que lo quieren ceder. Lo que pasa es que este futbolista prefiere jugar cerca de su casa. El Alavés le ha hecho una oferta, el Numancia otra, incluso Oviedo, y digamos que Elche, pues, como que le queda muy lejos. Y alguien pensará, pues, menudo futbolista este, que no quiere marcharse lejos. Bueno, cada uno es cada uno, y aquí vamos a respetarlos a todos. Pero claro, el Elche no debe tragar con cualquier futbolista que le ofrezca la Real. Una cosa es lo que te ofrezca la Real y otra lo que tú necesites. Y el Elche sabe lo que necesita. Escuchamos a Juan Serrano, precisamente reconociendo de que hoy han mandado un burofax pidiendo a la Real Sociedad que se defina. Está claro, ¿verdad? O sea, en definitiva, la cláusula 4 del contrato lo que viene a decir es que el Elche Club de Fútbol, o sea, perdón, la Real Sociedad, bueno, era 600.000 euros en concepto de por el tema del Jonathan, como todos sabemos, y un jugador de mutuo acuerdo con las partes. Entonces eso es un poco que no tiene, diríamos, no se puede ejecutar de ninguna de las maneras, ni por parte de ellos ni por parte nuestra. Es un jugador que tenemos que estar las dos partes, los dos clubes de acuerdo en ceder. Quiere decir que si te ofrecen uno y no lo quieres, y tú pides uno y no lo quieres, pues ahí podemos estar pues todo el tiempo que sea, ¿no? De todas formas, nosotros esta mañana lo que sí le hemos mandado es un burofax, pues pidiéndole pues eso, que se definan, ¿no? Pidiéndole la sesión de no de ningún futbolista determinado, sino el cumplimiento de la cláusula 4 del contrato de Jonathan. Aquí, como se ha hablado un poquito más de este tema, vamos a cerrarlo con varios cortes. Se le pedía, reconocía Juan Serrano, que aquí tiene que ser un mutuo acuerdo de los dos clubes. Pero claro, ¿y el jugador? Si los dos clubes están de acuerdo pero el jugador no, ¿aquí quién manda? En cada casa pues mandará quien tenga que mandar, ¿no? Pero está claro que se complica todavía un poquito más, ¿no? Por eso es una situación complicada. Ese contrato quizás a lo mejor tendría que tener, como en un principio comentábamos, que sonaba por ahí que había una contraprestación de 200.000 euros, por ejemplo. No la hay, y ojalá hubiese estado esa cláusula, esos 200.000, 150, 50 o 100 o 200, no sé. Entonces sabríamos a qué tenernos, pero ahora mismo estamos en la situación que estamos nosotros. Exactamente, exacto, algo, nos digan algo. Sí, bien, está ahí, lo tenemos ahí, pero no terminamos de decir, bueno, pues Rafael, Pepe, Juan, o yo qué sé, ¿no? Uno, y hablamos, y sí, si no, pues no, pero que hablamos. Se le preguntaba si la Real Sociedad, entienden que la Real Sociedad debe intervenir para convencer al jugador. Uno es David Concha, también se habla de otra opción, que es el central Raúl Navas, aunque este creo que está lesionado y por tanto pues no sería un jugador para utilizar ya. Pues hombre, esperemos que la decisión que tome la Real, ¿no? O la oferta que nos haga Real, pues sea lo mejor para los dos. Tanto esos dos jugadores que se han nombrado, pues pues creo que el cuerpo técnico se ha fijado en ellos. Pero bueno, eso es una cosa que de momento la Real no nos ha dicho ni uno ni otro futbolista. Es una cosa que está ahí en el contrato y que bueno, cuanto antes tengamos una, diríamos, una respuesta de ellos, pues mejor. Lo que queda claro es que es un contrato muy ambiguo. Lo que he comentado antes, ¿no? Que ese contrato debería tener, pues eso, si no existe un acuerdo en el tema de la sesión de futbolistas, pues que hubiera una contraprestación económica, ¿no? Y con eso se hubiese terminado todo el tema, pero claro, eso está un poco ambiguo ahí, ¿no? Nosotros pedimos un futbolista, la Real dice que no, la Real nos ofrece uno, al conjunto del cuerpo técnico no, pues bueno, pues entonces podemos estar ahí un poco. Pero yo creo que con buena fe creo que podemos llegar a un acuerdo. Y ya la última en este tema, sobre si en ese burofax habían exigido que si no se definían, o en este caso exigir la vuelta de Jonatas como medida de presión. Esta era la pregunta y esta era su respuesta. Bueno, quizás no así de esa manera, pero bueno, hemos dicho que se incumplía la cláusula 4 del contrato. Se incumplía la cláusula 4, la cláusula número 4 del contrato, es decir, que sí, que han exigido que si no llegan a un acuerdo con el jugador que el Elche pretende y no consiguen convencer al jugador, pues de alguna manera exigen la vuelta de Jonatas, insisto, como medida de presión. Bueno, así está el asunto Real Sociedad, porque el asunto Real Sociedad puede significar una cesión de un buen futbolista a coste cero para el Elche Club de Fútbol. Hombre, eso sí tendría que, imagino, encargarse del tema del sueldo, no de su ficha, porque el club no puede hacer cargo de fichas muy elevadas y más de jugadores de primera, pero en este caso no creo que tampoco sea muy muy elevada, porque es un futbolista que no ha jugado en el primer equipo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos también al protagonista de hoy, al futbolista griego, hablando en inglés y luego traducido por el jefe de prensa, sobre su presencia en el Elche. Ya ha debutado, lo hizo en los últimos minutos en el partido en Ponferrada y lógicamente busca ya la titularidad el próximo domingo frente al Bilbao Athletic. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Cada día, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, empezamos el día de otra manera. Elche, buen día. Con la información que te interesa, las noticias cercanas de los informativos de Teleelch Radio Marca. El tiempo, los deportes, la información del tráfico a tiempo real. Empieza la mañana de otra forma con Elch. Buen día. Te esperamos desde las 7 de la mañana. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Este domingo, a partir de las 8 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. ¡Marcador! Vive el partido Elche Bilbao Athletic con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Step Moda Sport, Restaurante Espacio, Talleres del Amo, Ditele Vodafone One, Juan Agulló Citroën, Ferretería Antonio García, Premium Sport Café, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 8 de la tarde, ¡marca! ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 17.000 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Se llama Nicolaos Bergo, su nombre deportivo Nicos Bergo. Nació hace 19 años, un 13 de enero del 96, en Kilkis, en Grecia. Es delantero, se hizo en las categorías inferiores de Olympiacos. Desde el año pasado está en la primera plantilla Olympiacos de Grecia, internacional con las categorías inferiores de la selección griega. Y bueno, pues este llegó a jugar la Champions juvenil y es una de las perlas de la cantera de Olympiacos, una de las promesas del fútbol griego. Bueno, vamos a escucharle. En primer lugar, le preguntamos por qué ha firmado por el Elche. Escuchamos primero su respuesta en inglés, para los que entendáis el inglés. Y en segundo lugar, la respuesta en castellano del jefe de prensa, Antonio Chávez. ¿Por qué el Elche? I come because it's a good club in Spain. Because I want to play in this Champions in Spanish League, because the level is very good. Elegí venir a Elche porque Elche es un buen club aquí en España y quería venir a este campeonato, a la Liga Española, porque es una liga muy competitiva y muy buena para los futbolistas. Le preguntamos cuál es su estilo como futbolista, en este caso como delantero. I'll try every time. I do my best in the field, and I think I show in the field. Intento dar lo mejor de mí sobre el terreno de juego y por eso me gusta que se me valore por lo que doy en el terreno de juego. Cuando lo demuestre, pues se me podrá valorar cuáles son mis cualidades. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente, del vestuario? The city is very nice. I know the people is very nice, and the fans is a lot, and they come with us in our game, and they help us. La ciudad es muy bonita. La gente de la ciudad también muy amable, me han dado una muy buena acogida. Y bueno, también me he dado cuenta de que la afición está con nosotros y creo que si sigue estando con nosotros su apoyo va a ser muy importante. Recordamos, 10.000 abonados tiene ya en estos momentos el Elche Club de Fútbol. Hay que seguir sacándose el abono. ¿En qué posición juega? ¿Cuáles son sus características? I play striker, but if coach need me in another position, I don't have problem for this. I'll try everywhere I need, the team need me. Mi posición es la de delantero centro, pero no tengo ningún problema en adaptarme a cualquier otra posición de arriba o de donde sea que el entrenador requiera de mí. Lo que intento hacer es trabajar para dar lo mejor de mí en la posición que el entrenador requiera. ¿Conoce el fútbol español? Very good, because he's very good champions. One of the best in Europe. So there is a difference between Greek football and Spanish football. But I think I will be good. Sí, claro que conozco muy bien el fútbol español porque es un gran campeonato y es uno de los mejores de Europa. Sí que tiene diferencias con el fútbol griego, pero creo que por mis cualidades me voy a adaptar muy bien al fútbol español. También le preguntamos cuáles son las diferencias que encuentra entre el fútbol griego y el español. For quality, Spanish football, try to play from a back. This is the two different things. Que para las diferencias es que en el fútbol español hay más calidad y también que se intenta jugar la pelota siempre desde atrás. Esas son las dos principales diferencias. Pero hay más calidad y en este caso también siempre se intenta jugar desde atrás. En España esa es sobre todo las diferencias que hay con el fútbol griego. En el Olympiacos tiene dos ex blanquiverdes. David Fuster, que hizo una gran campaña aquí, cedido por el Villarreal, marcó 12 goles aquella temporada en segunda. Y Botía, central, que estuvo en la primera temporada en primera división. ¿Ha hablado con ellos? ¿Le han hablado del Elche? I speak with Botía and David Fuster. David told me good luck. Botía told me if I need something, can help me. Told me the club is very nice to start my career because I'm young and I can play here. Hablé con David Fuster y con Botía. Los dos me desearon suerte y que cualquier cosa que necesitara me podían echar una mano. Me dijeron además que el Elche es un buen club para mí, que soy un futbolista joven, que estoy empezando mi carrera y que es un buen club y además la segunda división es una buena liga para mí. ¿Se atreve a dar una cifra de goles de los que cree que puede marcar este año en el Elche? Lo importante, I think, is the win, but every player want to score, so I want to score goals for help the team. Lo más importante del fútbol es ganar. Y a cualquier futbolista y delantero lo que le gusta es marcar goles. Yo lo único que quiero es marcar goles para ayudar al equipo a conseguir su objetivo. También se le preguntaba si, bueno, cómo fue su fichaje, si entiende que puede ser un paso atrás en su carrera, ya que el Olympiacos está jugando la Champions League. I want a lot to come in Spanish Liga, so Elche give me this possibility. They trust me, and I think Spanish Liga is good. They have a good quality and good level to play here because I'm young and I can play here and show my talent. Yo quería jugar en la Liga Española porque creo que es una liga muy competitiva, como he dicho antes, de las mejores de Europa, y el Elche me daba esta posibilidad. Yo todavía soy joven, quería probar cómo era la Liga Española porque me gusta mucho y por eso estoy aquí. Vamos a ir acelerando, porque si no, no nos va a dar tiempo de luego escuchar otras cosas más a nivel institucional. Se le preguntaba si para él era un paso atrás el tema de, bueno, venir a una segunda división en España. Y él dice que no. Que es el inicio de su carrera, no piensa que sea un paso atrás. Efectivamente. Bueno, pues también entiende que puede ser un hándicap para él el problema de la comunicación, porque él habla inglés, lógicamente griego, pero español, de momento, poquito o nada. It's not big problem. It's only for a few days after I will speak. Dice que no va a haber problema porque pronto va a hablar el español. ¿Cómo está físicamente? ¿Ha hecho pretemporada? ¿Está preparado para jugar ya el domingo? For this I'm here. Did you train with Thiago this summer? Yes, I train, but I have in the national team. So dice que ha jugado la Eurocopa, que ha hecho la pretemporada con Olympiacos. Que está preparado, que viene físicamente bien y que está preparado para jugar. ¿Está a gusto con los compañeros, con los nuevos jugadores que se ha encontrado en el vestuario. The guys who speak English. But I don't have problem. Dice que habla con los que hablan inglés, pero vamos, que poco a poco hablar en español. Y también se le preguntaba si hay suficientes delanteros. Recordemos que ahora mismo serían Sergio León, Héctor, Nikos, incluso Álvaro, aunque está jugando en banda derecha. I think it's good. All together we can help the team. This is our target. Dice que sí, que hay una buena competencia y vamos, que él entiende que sí hay delanteros. Bueno, pues las palabras de Nikos Bergos. De momento, el último fichaje blanquiverde junto a Caro fueron los últimos en llegar, el último en ser presentado. Son 11 los fichajes hasta el momento. Para Rubén Baraja habría que llegar a los 14 o 15 para terminar de cerrar la plantilla. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Piscina familiar con asientos 34,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 4,95. Canoa hinchable 6,75. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 140 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? La sanidad pública no cubre los tratamientos dentales avanzados y cada vez nos cuesta más ir al dentista. Por eso, iDental lanza subvenciones privadas que llegan a cubrir el 70, el 80, el 90 e incluso el 100% del tratamiento para ayudarte a recuperar tu salud. Es una necesidad social. Nace la seguridad dental. Infórmate en 902-080-089 o solicita tu subvención en dentistasconcorazon.com. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Entramos en el tema institucional, el tema económico. La nómina de julio se pagó ayer a los empleados del Elche Club de Fútbol, con lo que, bueno, pues llevan ya una cierta tranquilidad los empleados del club. No así técnicos del fútbol base y empleados de la fundación, que de alguna manera se han convertido en el patito feo del club, al ser, pues en este caso, estar formando parte de la estructura de la fundación del Elche Club de Fútbol, que es un organismo independiente al club. Bueno, pues Juan Serrano se le preguntaba si esto no es una situación vergonzosa y ha dejado claro que son órganos independientes, pero que se va a solucionar como mucho martes o miércoles. Juan Serrano. Hay que tener en cuenta que por una parte está el Elche Club de Fútbol y por otro la fundación. Aunque sea la fundación del Elche Club de Fútbol, no es el Elche Club de Fútbol la fundación. Son cosas separadas, ¿no? Entonces, lo que ha entrado en concurso de acreedores es el Elche Club de Fútbol y no la fundación. Entonces, ahora mismo no se pueden hacer aportaciones del Elche Club de Fútbol a la fundación, ¿por qué no? Porque no se puede. De todas formas, yo tengo que decir que nos hemos puesto manos a la obra y en breve, se van a poner los empleados de la fundación al mismo nivel que los del Elche. Eso van a ser días. Posiblemente la semana que viene esté todo solucionado. Posible que en 2, 3 días, 4 esté todo solucionado. Es nuestra intención, ponernos al día con todos. ¿Vale? Ahora, a partir de ahora va a ser totalmente diferente. O sea, la fundación será la fundación y el Elche Club de Fútbol será el Elche Club de Fútbol. O sea, que estarán por separado. Todavía no tenemos exacto desde qué equipo hacia abajo van a pertenecer. Tenemos una ligera idea, ¿no? Pero van a pertenecer a la fundación y van a pertenecer al Elche. Eso siempre y cuando, naturalmente, que haya una separación de equipos, porque primero tendremos que estudiar la situación de la fundación para poder hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, primero miraremos a ver la posibilidad de que esos equipos, una serie de equipos, sigan en la fundación y el resto, naturalmente, desde cadete, por ejemplo, o no sé, digo cadete, por no decir infantil o juvenil o lo que sea, ¿no? Desde una determinada edad hacia atrás a la fundación y ahí hacia el Chevo de Fútbol. Pero primero tenemos que estudiar la situación de la fundación y luego a partir de ahí la idea nuestra es esa, que haya... Y, bueno, decía que no hay previstos recortes en el fútbol base, que de momento van a dejar todo como está ahora mismo en los equipos que forman el fútbol base ilicitano. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol. Antes de despedirnos, desde aquí también queremos mandar un abrazo muy fuerte y nuestro sentido pésame a la familia de Joaquín La Rosa Dols, más conocido como El Pirri, un hombre que ha hecho mucho en el fútbol base ilicitano y que por desgracia nos dejó ayer. Joaquín La Rosa Dols, desde aquí, como digo, nuestro abrazo muy fuerte y nuestro pésame más sentido y sincero a toda la familia del fútbol base, del fútbol sala, y también, lógicamente, y por supuesto, y por encima de todo, a sus familiares. Con esta noticia luctuosa lo vamos a dejar aquí. Es tiempo ya para abrir escaparates y luego, por si os habéis perdido este espacio y los informativos, podéis escucharlo en unos minutos en redifusión. Mañana volvemos. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.